En noviembre de 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, daba el sí al arte jondo e incluía el flamenco en la lista de manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Una propuesta que, por cierto, rechazaba en el 2005. Según la UNESCO, el flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominado respectivamente cante, baile y toque. La cuna del flamenco es la región de Andalucía, situada al sur de Europa, aunque también tiene raíces en otras regiones como Murcia y Extremadura. El cante flamenco lo interpretan en solos y sentados generalmente un hombre o una mujer. Expresan toda una gama de sentimientos y estados de ánimo mediante palabras sinceras y expresivas, caracterizadas por su concisión y sencillez. El baile flamenco, danza del apasionamiento y la seducción, expresa también toda una serie de emociones que van desde la tristeza hasta la alegría. Su técnica es compleja y la interpretación es diferente según quien lo interprete. Si es un hombre, lo baila con gran fuerza, recurriendo sobre todo a los pies. Si es una mujer, lo ejecuta con movimientos más sensuales. El toque de la guitarra flamenca ha trascendido desde hace mucho tiempo su primitiva función de acompañamiento del cante. Este se acompaña también con otros instrumentos, como las castañuelas, y también con palmas y taconazos. El flamenco se interpreta con motivo de la celebración de festividades religiosas, rituales, ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad étnica gitana, que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de la dinastía de artistas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones sociales que desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte. Pues esto es lo que recoge la UNESCO como definición del flamenco y lo que se entiende por parte de las instituciones internacionales sobre lo que es el flamenco. Pero del flamenco nosotros vamos a hablar con mayor detenimiento y lo vamos a hacer hoy en la conmemoración de ese Día Mundial del Flamenco, cuando se cumplen 10 años desde que fuera declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y lo vamos a hacer con dos personas que están vinculadas al mundo flamenco en nuestra localidad. Por un lado nos acompaña pues una persona que ha formado parte de esta casa y que además es uno de los mayores exponentes de la difusión del flamenco como patrimonio cultural de la humanidad en nuestra localidad, a través de, bueno, pues no solo su vinculación a la Peña Flamenca, sino sobre todo con ese programa de divulgación del flamenco, Canti Compás, que durante más de 30 años ha estado en la sintonía de Radio Brique. Es Manolo Román, y le vamos a dar la bienvenida. Manolo, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a toda la gente del mundo del flamenco. Muchas felicidades a todos. Y luego, por otro lado, pues también está con nosotros Ana Blanco, que es la vicepresidenta de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, ubriqueña, vinculada también a la Peña Flamenca desde sus orígenes y con muchos conocimientos sobre lo que es el mundo del flamenco. Ahora también, pues desde marco provincial, con su incorporación hace prácticamente un poco más de un año a la Federación de Peñas. Ana Blanco, muy buenos días. Buenos días a todos y felicidades a todos los que están en nuestra cultura apoyando en estos momentos tan difíciles. Bueno, pues se conmemora hoy el Día Mundial del Flamenco. Además, se cumplen 10 años desde que la UNESCO lo declarara como ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y lo hace, cumple esa efeméride, pues de una manera un poco extraña, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos con la COVID-19 y con esa crisis sanitaria en la que estamos todos inmersos. Lo hace con muchas restricciones y lo hace además también en un momento en el que la situación de todas aquellas personas que viven y que tienen su forma de vida a través de pues está viendo muy limitada, ¿no?, a causa de la pandemia. Se puede decir que son momentos difíciles, ¿no?, para el flamenco. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues lo vemos bastante mal, ¿no?, en relación a lo que corresponde al flamenco, ¿no?, que no podemos tener muchas actividades, puesto que los locales nuestros son muy pequeños y no podemos, meter a mucha gente, como es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Dar a conocer a todo el mundo lo que es este sentimiento que tenemos nosotros sobre el flamenco. Son tantos años ya los que llevamos con él y la verdad que yo me he criado con el flamenco y moriré con el flamenco. Ana, ¿tú cómo lo ves? ¿Son momentos difíciles para el flamenco? Pues la verdad que sí, son momentos complicados, difíciles, porque estamos acostumbrados a estar siempre todos más unidos, con mucho más calor que ahora en todas las actuaciones y demás, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Ante los problemas y ante, digamos, las piedras que tenemos en el camino en estos momentos de la crisis sanitaria, no tenemos que pararnos, sino al revés, tenemos que unirnos todos y en la medida de lo posible y hasta donde siempre los decretos y demás nos lleven, hacerlo todo como mejor se pueda y con toda la ilusión, porque ahora más que nunca tenemos que unirnos y sacar adelante nuestra cultura, que es nuestra señal de identidad en Andalucía. Claro, y es que es algo que a lo mejor muchos no conocen, ¿no? Porque hablamos del flamenco, de que es cultura, hablamos de que fue declarado, ¿no?, por la UNESCO, como hemos comentado anteriormente, pero muy pocos saben que el flamenco está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y se considera el flamenco como uno de los mayores exponentes de la identidad cultural andaluza. De hecho, el flamenco se incluye además también en los currículum escolares y forma parte de esos proyectos curriculares que todos los centros educativos públicos de Andalucía tienen que completar y tienen que tratar precisamente el flamenco en las escuelas. Y bueno, esa importancia que desde el marco institucional se le da al flamenco es algo quizás que no todos conocen, ¿no? Y que es importante también recordar en días como hoy, ¿verdad? Yo creo que sí, que bueno, yo entiendo que debiera de ser una asignatura, ¿no?, para los colegios, ¿no?, para los chavales, porque hay muchos niños que les gusta este arte, pero no se atreven, no salen, no sé por qué, ¿no? Yo entiendo que no se le puede decir a un niño de momento lo que es una sigrilla ni una soleá, porque es que no van a saber apreciarlo, ¿no? Tienes que ir inculcándoselo poquito a poco, ¿no?, con un poquito de flamenco, un poquito más rebajado, vamos a decir, ¿no?, para que me entiendan, ¿no?, y puedan estos niños, que hay muchos niños, porque la verdad que nosotros tenemos la experiencia de los colegios, ¿no?, que hemos estado en muchos colegios, y los chavales se lanzan, ¿no?, te quieren decir cosas y quieren subir al escenario contigo y quieren hacer cosas, ¿no? Yo creo que es una cosa que mucha gente, o casi todos, los llevamos dentro. Lo que pasa es que unos lo suelten y otros no lo suelten, Rocío. Sí que es cierto que durante los últimos años vosotros, desde la Federación Provincial de Peña, desde las Peñas Flamencas, ¿no?, que al fin y al cabo conforman la Federación, habéis estado realizando distintas campañas para impulsar pues lo que es el conocimiento y la difusión del flamenco en los propios centros educativos, ¿no? Desde la Federación además también se han organizado cada año diferentes actividades para acercar ese ámbito flamenco, el mundo del espectáculo flamenco, a los propios escolares. Decíamos al principio, ¿no?, que la COVID-19 eso también nos lo ha quitado, ¿verdad, Ana? Porque este año no sé si no se va a poder llevar a cabo los caminos del flamenco, creo que se denominaba, ¿no?, la actividad o el programa que bueno, siempre se ha venido desarrollando con motivo del Día Mundial del Flamenco. Pues la verdad que, como bien decís, el flamenco siempre hay que escucharlo y sentirlo y meterse en él desde que nace, por así decirlo. Es complicado en la época en la que estamos ahora mismo, que hay muchísimos videojuegos y demás, meter a un niño en el flamenco, pero nunca, un niño o una niña en general, nunca es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, en Andalucía en general, tenemos las herramientas, pero pienso que el problema que hay es que no se saben utilizar esas herramientas para llegar adentro de ese niño. Entonces, a través de la Federación, en este caso, tenemos la herramienta de que tenemos la campaña de teatro Los Colores del Flamenco. El año pasado tuvimos la suerte de que en Ubrique se hizo, y la verdad que gustó mucho. El flamenco no es solo, como dicen algunos niños, ver a un hombre o una mujer pegar gritos, como lo definen los niños, no. El flamenco es sentimiento, bueno, tiene muchas cualidades, entre ellas también es terapéutico, sirve para curar también. sirve para sacar todo lo que tienes dentro, sirve para expresarse, para muchas cosas, incluso para pintar. Entonces, tenemos todas estas herramientas que las tenemos que saber utilizar. Este año, por la situación en la que estamos, hay menos colegios que han, por parte de la federación, han podido aceptar esta actividad, que es el teatro. Pero aún así, hace 2 semanas se hizo en Conil, en diferentes puntos que todavía no había llegado a esta zona, para que los niños entendieran de otra forma, a través del teatro y de la dramatización, lo que es realmente el flamenco. Entonces se está haciendo, acabamos de terminar la campaña a través de la Federación de los Colores de Flamenco, es decir, que ni el COVID nos ha impedido estar en el colegio con las medidas adecuadas. ¿A Ubrique de tal manera ha llegado la campaña o no ha podido llegar? No, este año no ha llegado a la campaña Ubrique porque llegó el año pasado. Uh-huh. Entonces había otras localidades que todavía no lo habían hecho. Nosotros ya tuvimos una que lo llevó a cabo el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa. En ese caso eso no fue La Peña, pero no tiene nada que ver. A la vista está, pues tenemos que unir todos para sacarlo adelante y en este caso llevarlo a los colegios. El año que viene pues nos tocará a nosotros y así hasta que podamos recolectar juventud en el flamenco, porque el flamenco es muy antiguo y tenemos gente que por desgracia nos deja. Por ejemplo, uno de ellos, Atanasio Villalba, Luis Domínguez Roja, son gente que siempre ha estado involucrada en el flamenco, pero claro, necesitamos jóvenes, yo necesito ayuda, necesito refuerzo de gente joven, tecnología, mente nueva para reciclar lo que es el flamenco. Solo lo hemos comentado alguna que otra ocasión, Manolo, también con la gente de la Peña Flamenca, ¿no? Ese es uno de los principales retos del flamenco y sobre todo de organismos que trabajan en este marco, ¿no? Como son las peñas o las distintas entidades que se mueven en el marco flamenco. El relevo generacional, ¿no? Ahí sí que, bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer algo. Es lo que yo digo muchas veces, que esta juventud que les gusta el flamenco, ¿por qué no se acercan a las peñas? Y las peñas está abierta para todo el mundo, sea socio o no sea socio. Aquel que le guste este género del flamenco, más flamenco más fuerte, más liviano, ¿no? Pues que se acerque por la peña, porque yo desde que yo me conozco, a mí siempre me ha gustado el flamenco. Mi bautizo del flamenco fue con 7 años en la Plaza de Toros de Ubrique. Ahí me bauticé yo, ahí salí yo, un niño con pantalones cortos en medio de la plaza, con aquello lleno, lo de arriba y lo de abajo, y no vea, ¿ves? Bueno, pues nada, pues desde entonces, pues a mí me gustó aquello, y aquí estoy todavía. Y bueno, yo quiero que Dios me conserve muchos años para estar con ustedes dando la lata en el flamenco. ¿Qué vamos a hacer? Sí que la importancia, ¿no?, quizás del flamenco, pues para hablar de esa trascendencia que acudirá a los verdaderos protagonistas que son los artistas, ¿no?, del flamenco, gracias a ese trabajo y esas aportaciones de los creadores, ya no solo tan las grandes figuras que son las que más se conocen, pero también los humildes intérpretes que bueno, pues en su marco en su escenario, ¿no?, local, por ejemplo, como es el caso en esa localidad, pues han contribuido también a ese patrimonio común, ¿no?, del flamenco. Y bueno, pues ellos son el principal exponente, el principal valor, ¿no?, del mundo flamenco, los artistas. Bueno, el principal valor ahora mismo, porque el flamenco no es que esté de capa caída, ¿no?, ni nada de eso, ¿no? Pero yo quiero hacer un inciso en las peñas flamencas. Las peñas flamencas son las que ahora mayormente están manteniendo el flamenco. Porque es que, no sé lo que pasa, no hay gente que casas discográficas que se dediquen a sacar nuevos valores, que hay mucha gente, tú vas a un sitio a grabar y no te graban lo que tú quieres, sino te dicen, no, hazme algo liviano, que esto no se va a vender. ¿Por qué no se va a vender? Si no lo hacen, no se vende. Yo espero que a ver si alguien se da cuenta de estas cosas y empieza a manejar flamenco por donde hay que cogerlo, por el principio, por donde tiene que ser. que no es una rumbista o cualquier cosa de esa, que yo no estoy en contra de nada de eso, ¿no? Ni de otras cosas, pero que por lo menos, hombre, dediquen un tiempo a este nuestro orgullo flamenco, que es lo nuestro, que es andaluz, que es de aquí, de Andalucía. Y sin embargo, pues hay gente que no se lo toma en serio esto del flamenco. Bueno, los artistas y también, Ana, como decía Manolo, el valor de esa base social que sustenta, ¿no? Ahora mismo a los artistas y al flamenco, que no es otra que el tejido social de las peñas, ¿no? Que son, bueno, pues prácticamente sucursales de ese cante jondo repartida por las 8 provincias andaluzas y que son fundamentales para la creación, pues, de nuevos públicos, de aficionados, para el soporte de todos estos valores flamencos que encontramos en los recitales, por ejemplo, o que encontramos cuando, pues vemos a un artista que se intenta promocionar, ¿no? Ese valor de las peñas, pues también es básico, elemental, ¿no? Ese tejido social que hay en torno a las peñas flamencas. Pues sí, la verdad que el flamenco en sí, en general, tanto toque, cante, baile, palma, en general, el flamenco nos tenemos que dar cuenta que es un arte igual que otro, que haya en cualquier lugar. Nosotros hemos tenido la suerte que nuestro arte, por así decirlo, es muy amplio y la verdad que se acepta y gusta en todas las partes del mundo, ya no es solo Andalucía. Pienso muchas veces que a lo mejor en Andalucía lo tenemos tan visto que no sabemos valorar exactamente lo que tenemos, pero tenemos un diamante. El problema es que del diamante hay que pulirlo para que sea diamante de verdad y cuece y llegue hasta donde tenga que ir. Las herramientas las tenemos, hay que utilizarlas, es igual que siempre, pero a nivel de Andalucía, España y demás, el flamenco da mucho dinero y genera muchísima economía. Entonces, tenemos que apoyarlo igual que en otros ámbitos. ¿Para qué? Para que la economía se vaya moviendo en ese ámbito. ¿Por qué? Porque el flamenco, aparte del que lleva el artista, necesita un técnico para las luces, necesita un limpiador, una limpiadora, que en este caso te desinfecte la sala, donde sea. Necesitamos un taquillero para las entradas. Entonces, menea mucho. Y no solo eso, sino que el que actúa también necesita el calor de la gente, ya sea de donde sea. En este caso, nosotros, a través de la Federación y de Diputación de Cádiz, el Instituto Andaluz, pues tuvimos las actuaciones en el Día del Turismo, 26 y 27 de septiembre. Sí, tuvimos actuaciones en todo lo que es la provincia de Cádiz. ¿Por qué? Porque enfocamos el flamenco como un interés turístico, un interés en el que todos los, en este caso ha sido complicado porque no se ha podido viajar mucho, pero todos los turistas que llegaran a cualquier punto de la provincia de Cádiz y encontraran un espectáculo de flamenco. Un espectáculo de flamenco que no solo tú compres la entrada, te sientes en un sillón y veas el espectáculo, le des las palmas y se vaya, sino al público como al artista le gusta que el público se acerque a él, en este caso con las medidas de seguridad, pero llegará el momento que no tengamos este bichito por aquí. Entonces, que le dé el cariño, que el que viene de fuera también quiera aprender del que está en lo alto de un escenario. ¿Cuánto tiempo has estado cantando? ¿De dónde te viene tu afición? ¿Por qué tocas tan bien? ¿Dónde aprendiste? ¿Por qué bailaste? ¿Quién fue tu profesor, tu profesora? Etcétera. Entonces, el flamenco tiene muchas vertientes, no solo es sentarse y ver, también se aprende, se pregunta, cuando termina se toma su copa de manzanilla, por ejemplo, con los artistas, charla. Eso también nosotros lo llevábamos a cabo en nuestra peña. Cuando se terminaban los actos, tanto la directiva como el público, como los componentes, había un rincón flamenco que le decíamos en la peña. Y allí nos daban las 3, las 4 y las 5 de la mañana, cada uno cantando, como sabía, tocando las palmas, diciendo ole. También escuchar es el mismo arte que el bailar. Hay que aprender tanto a bailar como a cantar como a escuchar. Sí, que no solo es el cante, el baile, el toque, ¿no?, que decíamos al principio nosotros, la definición que recoge la UNESCO de lo que es el flamenco, sino también todo ese ritual social que existe en torno al mundo flamenco, ¿no?, de relaciones sociales y de, bueno, que se pueden establecer a la hora de, bueno, disfrutar de un espectáculo, ¿verdad? Por supuesto. Perdona, Ana. Se aprenden tantas cosas, así como estaba diciendo Anita, ¿eh?, en esas reuniones íntimas, así, ¿no?, ya cuando ya termina todo y se quedan, pues, los que de verdad, pues, les gusta aquello, ¿no?, y no quieren irse porque no quieren que se acabe ese rato tan bueno que han estado en el flamenco. Se aprenden muchas cosas, Rocío. Lo que pasa que hay quien las valora y hay quien no las valora, pero vamos, nosotros, como flamenco, las valoramos, pues, bastante. Oye, yo quiero preguntar a los dos, ¿qué es para vosotros el flamenco? Porque Manolo lleva toda su vida en el mundo flamenco con el cante, Ana también lleva toda su vida, aunque es más joven, pero vinculada al flamenco con el baile, y ahora también pues metida de lleno, ¿no?, en todo ese movimiento de asociaciones relacionadas con el flamenco. ¿Qué es para vosotros el flamenco? Por ejemplo, Manolo, ¿para ti qué es el flamenco? Para mí, bueno, para mí es una cosa muy grande, una cosa que la llevo dentro desde muy niño, como ya lo he explicado antes, ¿no? Y creo que, yo qué sé, es un sentimiento que no te puedo decir el valor que tiene, pero para mí es muy grande. Una cosa que viene contigo, la traes en la sangre, una cosa que tú expresas para los demás, ¿no? Y cuando te sientes a gusto, pues explotas de emoción y sale, te salen los cantes a zorro. Y para mí el flamenco es eso, una cosa muy muy grande y muy especial. Uh-huh. ¿Y para Ana? ¿Qué significa el flamenco para Ana? Pues para mí es un estilo de vida, por llamarlo y definirlo de una manera. Es una cosa, el flamenco es una palabra muy grande que... literalmente yo creo que nadie la podría definir, porque cada uno la siente de una manera. Para mí, por ejemplo, pues es mucho sentimiento, porque si estás contenta, pues tienes una bandeja de palos en lo que te da alegría. Si estás triste, pues tienes otra. Después es amor, bueno, sentimiento en general. Mm. Después también es un lugar donde aprendes, porque yo, por ejemplo, al ser lo joven que soy, a mí el flamenco me ha enseñado muchísimo. No solo me ha enseñado a taconear, porque yo empecé bailando, sino me ha enseñado a conocer muchísima gente, menearme en otros ámbitos en los que no meneaba. En ese caso nunca pensé que con 25 años iba a estar hablando aquí de flamenco como estoy ahora, y lo estoy. En otros momentos conocer a tantos grandes artistas y disciplina que hay en el flamenco, porque es una disciplina, ya sea lo que sea. Bueno, son nuevas amistades, muchas cosas. Es un, el flamenco en general no se puede definir, porque es una palabra muy grande, pero en general es un estilo de vida. Para mí, yo por ejemplo esta mañana he tenido flamenco terapéutico, pero para mí no es un trabajo, es una manera donde desea ahogarme y liberar sensaciones y liberar estrés y demás. O sea, lo decía Ana, es una forma de vida, y lo decía también Manolo, es un sentimiento, ¿no? Esto cada uno lo expresa de una manera diferente, pero esa palabra, el de las emociones, pues está ahí, ¿no? A la hora de definir el flamenco, a la hora de vincularse, ¿no?, con el flamenco, con ese sentimiento, ¿no?, como los dos habéis manifestado. Es que cuando te metes dentro de lo que es el flamenco, cuando te metes ya dentro, que tú estás dentro ya, que ya no tienes más fuerza ni de hoja que seguir, eso no tiene explicación, Rocío. No es que no sé si me entenderá la gente, ¿no?, lo que yo quiero decir, porque hay otra clase de sentimientos en otras cosas, ¿no? Pero yo qué sé, para mí el flamenco es muy grande, es toda mi vida, es mi vida. Claro, toda una vida, 77 años que tiene Manolo Román, con 7 ya empezó a hacer... Y recorré sí. mucho mundo dentro de lo que es el flamenco, por esas peñas, por esas noches, lloviendo, noches de frío, en fin, recorriendo lugares, y eso es, hay que tener muchas ganas y hay que tener mucho sentimiento, y hay que apreciar mucho el flamenco para hacer las cosas, bueno, pues que yo he hecho y han hecho muchos amigos míos, como lo ha hecho Atanasio, lo ha hecho Vicente, lo ha hecho Manzanito, lo ha hecho Miguel Gil Foforito, yo qué sé, muchísimo, y que me perdone, ay, las mujeres, pues Isabel Benítez, Pepi Morales, bueno, yo qué sé, todo, Pepi, la otra Pepi Morales, que hay dos sí. Pepi Morales, hemos recorrido muchísimos sitios. Y siempre, pues nada, venga, a lo mejor, venga, y hacerlo lo mejor posible para que otro año, pues, se acuerden de ti y te llamen otra vez para hacer otra buena actuación. Y ese mismo camino se puede decir que lo está ahora recorriendo Ana, adaptado a la actualidad que vivimos. Evidentemente, la realidad de hace 30 años no es la misma realidad que ahora, ni el cómo es la sociedad, ni cómo han cambiado, ¿no? Cómo hemos evolucionado en el plano de cómo nos desplazamos, de cómo nos movemos, de cómo nos relacionamos, todo eso ha cambiado. Y por tanto, bueno, se puede decir que Ana está haciendo ese mismo recorrido que tú hiciste, Manolo, cuando joven, pero adaptado a la realidad que vivimos nosotros ahora, ¿no? Ana, no sé si tú piensas así. Pues sí, la verdad que el flamenco es un camino muy largo, porque es un camino que nunca se termina, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay modificaciones nuevas, siempre es una cosa que siempre está en continuo movimiento. Todo el mundo no ve lo mismo. Yo, por ejemplo, estoy viendo un espectáculo de flamenco y puedo decir, veo muchísima elegancia, muchísima técnica, muchísima disciplina, y el otro y otra persona puede ver, pues yo veo sentimiento, yo veo, es decir, una cosa que no se ve. Yo he tenido la suerte de que cuando nací, pues claro, mis primeros pasos fueron en la peña, pero tuve muy buenos profesores y muy buenos ejemplos. Siempre he ido de la mano con todos ellos. Yo siempre, mi directiva, pues soy la niña de la directiva, la que se quedaba dormida y mi madre me despertaba para decir ole y ver baile. Soy más de baile que de cante, pero ya ahora mismo en las circunstancias que estoy no puedo sacar la cara ni por uno ni por otro que me guste más, porque yo antes no entendía. Y escuchando, aprendiendo, yendo a reuniones, a festivales y demás, pues he visto, he aprendido, en este caso del cante, que no tenía ni idea. Y sí, tendré que seguir aprendiendo, pero bueno, gracias a los que tengo ahora alrededor, como Manolo, mi padre, Vicente, y a los que, lógicamente, se fueron y me dejaron mucho, mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno, pues sí que son muchas las personas que han aportado, ¿no? En este marco, especialmente en nuestra localidad. Y bueno, decíamos, Rocío, es verdad que no encontraré una secretaria más especial y más laboriosa y más trabajadora que la que tengo. Bueno, es un beso muy grande desde aquí. Hombre, no, también muy perfeccionista, porque siempre quiero llegar a más y siempre exijo mucho, pero bueno, después se ve, después una vez que lo hace y termina, dice, ha salido, llegó al momento, terminó como quise, pero bueno, siempre, pero a la vista está. Yo aprendí, por ejemplo, yo nunca en la vida pensé que me iba a subir a un escenario y iba a presentar, nunca, jamás en la vida. Yo bailaba y sin embargo, pues ¿qué pasó? Que por ejemplo, Atanasio Villalba, que para mí es uno de mis referentes, pues me dejó ese legado, que él lo iba a decir, y tuve que aprender de él, lógicamente. Y bueno, no por algo, Ana forma parte de la directiva de la Federación Provincial de Peña Flamenca, ¿no? No solo de la Peña Flamenca de Urique, sino también de la Federación Provincial. Pues por supuesto, en la Federación también tengo un buen equipo al lado, que apostaron por mí sin conocerlo y sin nada, sino por el boca a boca. Y muy agradecida de estar donde estoy, del cargo que tengo, que tan joven y un cargo tan grande, pues es complicado. Al principio fue complicado decidir, como comenté anteriormente en otras entrevistas y demás, pero es un grupo que desde cada punto de la provincia de Cádiz en el que estamos, todos los días, a todas horas, pensando cómo renovar, qué hacer, le tenemos que dar a las peñas hecho, tenemos que estudiar hecho. Es un fantástico grupo, al igual que tengo en mi directiva actual de la peña, pero la cuestión es que hay que trabajar por y para el flamenco, para que nunca termine. Así que aquí estamos con las puertas abiertas para todo el que quiera ayudarnos, el granito de arena en este caso a nuestra cultura, a nuestra señal y de identidad, y siempre una mente, dos mentes piensan más que una. el cómo se transmite, ¿no?, este sentimiento, porque decís antes, yo quería saber qué es el flamenco para vosotros, ¿no?, que estáis metidos aquí, pues sobre todo un sentimiento, una forma de vida, ¿no?, que nos decíais, el cómo se transmite un sentimiento, pues a priori parece algo súper complejo, ¿no? Manolo Román lleva más de 30 años haciéndolo con Canti Compás, el programa radiofónico que ahora mismo, por la situación en la que nos encontramos, pues no está emitiéndose, pero que la intención de Manolo es volver cuantito pueda, ¿verdad? Imagino. Hombre, yo, si a ver lo que pasa después del día 23, porque tengo tengo a mis clientes, como yo digo, no los tengo con la boca abierta, los pobres. Hay mucha gente que me llaman por las tardes cuando estoy haciendo el programa, que se alegra muchísimo de que yo esté por ahí y que les lleve el flamenco, ese flamenco puro, bueno, que es el que a mí me llega, ¿no? Y ellos pues están entusiasmados con eso. Espero que ya a partir del día 23, a ver si se levanta esto un poquito, ¿no?, y volveré otra vez de nuevo a estar con todos ellos por las tardes. Porque además en un tiempo difícil en el que otros programas de divulgación relacionados con el flamenco están desapareciendo, ¿no? Y es importante quizás pues todo ese trabajo que se realiza a través de los distintos medios de comunicación para promover y divulgar el flamenco, porque como decíamos antes, ¿cómo se explica? ¿Cómo se traslada un sentimiento? ¿Cómo se le explica a una persona que te está escuchando qué es una soleá, qué es una serguilla, qué es un cante por tango, una bulería, en fin, o el baile, ¿no?, en este caso, que todavía es mucho más complejo? Y todo esto es lo que se intenta hacer con espacios de divulgación como este, y es lo que también otros años vosotros habéis intentado llevar a las escuelas con motivo de ese Día Mundial del Flamenco. Este año, evidentemente, no se puede, ¿no? Nosotros lo que hacíamos un guión, ¿no? Empezábamos desde los comienzos, mayormente del flamenco, o algo de los comienzos, ¿no? Porque los comienzos, eso no se sabe desde cuándo está el flamenco, yo creo que de toda la vida, ¿no? Hacíamos una exposición de lo que eran los cantes, ¿no? Empezábamos por los más suavitos, ¿no? Lo hacía nuestro amigo Teodoro Leo Menor, un gran flamencólogo, por lo que tengo que felicitar, porque yo qué sé, se ha colado en el flamenco y no hay quien lo deje atrás, ¿eh? Y hacíamos esas exposiciones, hacíamos un cantecito bien livianito, un fandanguito o algo así, algo que a los chavales pues lo entendieran, ¿no? Y yo creo que así es como se puede ir metiendo el flamenco dentro de lo que es la escuela. Yo creo que las asignaturas, pues si empiezan desde la sevillana hasta los fandangos de Huelva y de ahí para arriba, pues ya vamos entrando en vereda. Fandango abandonado, que es muy sencillito. Yo qué sé, es que son muchas cosas, Rocío, las que se pueden hacer para que la gente y aquel que tenga intención de meterse en el flamenco, pues no se eche atrás. No se eche atrás, porque si tú le dices a un niño una tonada, le pones un cante de esos secos, sin guitarra y sin nada, pues dices, esto no lo quiero yo ni regalado, ¿no? Tienes que ir metiéndole cositas así suavitas para que vaya, y a medida de que vaya pasando el tiempo, le vas aconsejando, pues mira, esto un poquito de soleá, esto un poquito de malagueña, esto un poquito de fandango, yo qué sé, infinidades, porque también el cante levante, que es muy bonito. Lo que pasa es que los cantes de levante son todos cantes mineros, son un poquito tristes, ¿no? Pero bueno, total, también hay que meterse en todo, ¿no? Pero primero un poquito suave. ¿Ha sabido el flamenco conectar con el público joven? El flamenco puro desde luego no, pero si tenemos en cuenta pues artistas como Rosalía, ¿no?, pues en este sentido sí que han llevado el flamenco a ese terreno y ahí sí que han sabido conectar, por ejemplo, con un público joven. Yo no sé, le voy a preguntar a Ana, pues yo la opinión de Manolo ya me la conozco, así que le voy a preguntar a Ana al respecto sobre esa importancia de intentar trasladar lo que es el ámbito flamenco, sea de una manera u otra, a ese público más joven, que es ese relevo generacional del que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo eso? Pues a ver, yo pienso que todo el mundo necesita un respeto, nada más que por lo que haga, ya sea cante, baile o lo que sea. Es verdad, sí que es verdad que a veces pues puede sentar un poco mejor o peor que definan el flamenco a un tipo de música o de baile o de toque diferente al que digamos, los que están detrás mía, por decirlo algo, los que llevan más tiempo en el flamenco, se sientan heridos o se sientan un poco enfadados. Entonces, hay, yo lo digo, que el flamenco es un abanico muy grande. Entonces, para llegar, en este caso, a los niños, que es lo que tenemos que recolectar, a los jóvenes, no los niños, sino los jóvenes en general, hay muchas maneras de llegar a ellos. Por ejemplo, se puede coger todo lo que se necesita para cantar y para bailar y dárselo a un niño y que él solo lo manipule y diga, ay, exacto, pues mira, esta castañuela, por ejemplo, suena así. Ay, pues esta guitarra suena así. O el cajón, o las palmas. Simplemente, no hay que jugar ni a uno ni a otro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos un concepto en general que el flamenco es para gente mayor, muy aburrido, muy triste. Pero si fuera muy aburrido, muy triste, para gente mayor, no habría la cantidad de artistas en general en todas las modalidades que hay viviendo de ello. Mismamente, anoche yo vi en la tele un programa de flamenco y entre ellos salió nuestro ubriqueño Iván Orellana bailando en el ballet andaluz. Es decir, no es ni más ni mejor ni peor, sino el flamenco es un tipo de música que tiene muchas vertientes. Por ejemplo, yo doy flamenco terapéutico y la gente piensa que yo voy a estar dándole taconeado allí. Nosotros no taconeamos, nosotros bailamos con música flamenca y fortalecemos nuestro cuerpo. No es solo sentarte a escuchar una soleá o una seguirilla o una petenera, ¿no? Hay muchas maneras. Entonces, por un lado, en este caso, Rosalía, pues yo estoy contenta porque, por ejemplo, dice flamenco. Entonces, por ejemplo, suena lo que es la palabra flamenco. Pero es verdad que no estamos acostumbrados a ese flamenco. Claro, después, es realmente. Sí, después porque también los estudios anteriores, eso no es flamenco, pero cada uno le dice bonito a lo que le gusta y color rojo a lo que le gusta. A lo que le parece eso rojo, claro. Sí que es verdad que hay artistas, por ejemplo, como a mí se me viene a la cabeza Miguel Poveda, que sabe cantar flamenco perfectamente, a nadie se lo puede discutir, pero que ha sabido también conectar con ese público joven, ¿no? Entonces, claro, es la fórmula, ¿no? Es la fórmula, es la manera. Nos tenemos que innovar en el flamenco sin dejar lo nuestro atrás, por supuesto. Yo, por ejemplo, mi flamenco no me lo quita nadie. Pero claro, yo, por ejemplo, he estado dando clases de baile flamenco y tú dices, no tengo tanta demanda. Pues estudié felicidad, en este caso, cine flamenco terapéutico. Están encantadas mis alumnas, no porque sean mías, pero están encantadas. Entonces tú dices, el flamenco está llegando a otro corazoncito, a otro cuerpo, de manera diferente, pero es flamenco terapéutico en sí, pues a otra persona le puede llegar tocando las castañuelas, o incluso dicen, pues me voy a apuntar al conservatorio a aprender a tocar la guitarra, que tantos guitarristas en ese pueblo nos hacen falta. Pues, por ejemplo, no tiene por qué bailar o cantar, el flamenco en general es todo. Exacto. Y un poco, bueno, pues intentar que cada uno asimile el flamenco como le interesa, como lo crea, ¿no? Que es lo que tú defiendes, quizás, Ana, por lo que yo te entiendo, ¿no? Por supuesto. El flamenco en sí no hay que cerrarse en una cosa, ¿no? A la vista está, nosotros estamos haciendo teatro del flamenco. Es decir, tiene muchísimas vertientes. A lo mejor a mí no me gusta bailar, pero me gustaría hacer un teatro de explicando el flamenco, bueno, pues por ejemplo, a mí, yo no sé cantar, por ejemplo, pero me gusta, por ejemplo, escribir un libro del flamenco, pues a mí me gusta el flamenco en esa vertiente. Y en el caso de Manolo, yo he hablado con él muchas veces de este tema, en antena, fuera y dentro de antena, ¿no? Y bueno, en el caso de Manolo sí que está claro que él tiene una visión más purista, ¿no? De lo que es el flamenco, y además esa visión es la que él ha mamado desde siempre y es la que le sale, ¿no? Es que no te sale otra. No, yo respeto todo lo que están haciendo hasta actualmente, ¿no? Hombre, yo no quiero tampoco devaluar lo que hace cada uno, ¿no? Pero que sí, que yo soy de la opinión, que yo soy de lo serio, ¿no? De lo que yo he vivido toda mi vida, ¿no? Yo he vivido el flamenco de esa forma, yo qué sé, yo no tengo otra explicación, sino que no sea flamenco puro, ¿no? Aunque ya hay que adaptarse a los nuevos tiempos, porque yo también ahora en mis programas pongo cositas también de flamencos que han tenido que derivar su cante flamenco a la copla, ¿no? Para seguir viviendo, seguir comiendo del cante, porque la verdad yo defiendo lo puro, pero con lo puro no vivirían hoy los que están, ya que no están con nosotros, como Rafael Farina, Marsena, Pepe Pinto, Enrique Montoya, Foforito, yo qué sé, tendrían que adaptarse a nuevas versiones y nuevas cosas, ¿no? Porque todos los cantadores puristas, todos los puros, también tienen sus cositas así livianas, para que, hombre, para no perder el sitio dentro de lo que ellos llevan, ¿no? Dentro de lo que es el flamenco. Son las bases, ¿no? Las bases del flamenco. Claro. Al menos como se entienden ahora, a lo mejor dentro de 40 años. Yo me he criado, Rocío, yo me he criado con Cepero, con Palanca, con Vallejo, con Manuel Torres, con esa gente. Y la verdad que es lo que yo llevo en mi fe, ¿no? Es lo que yo llevo en mi alma, ¿no? De flamenco, ¿no? Para no desvirtuar ninguna de las cosas esas. Que tú vas a un sitio a dar un recital, ¿no? Hacer un cantecito, y según tú veas las caras a la gente, es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Ya lo pones más liviano, o lo pones más puro, o lo pones como tú quieras, pero es que el flamenco tiene muchas versiones, y como decía Ana, es un abanico muy grande, y cada uno pues lo interpreta a su forma o a su manera. Claro. Bueno, por otro lado, el papel de las instituciones. En Andalucía tenemos el Instituto Andaluz del Flamenco, que bueno, pues contribuye, ¿no?, a esa preservación del flamenco como cultura. Luego incluso se ha avanzado también, ahora mismo se está hablando de ello por aquello de la efeméride, ¿no?, y que se recoge en los medios de comunicación esa futura ley del flamenco de Andalucía, que es un proyecto legislativo que se está también promoviendo, ¿no?, en el Parlamento de Andalucía. ¿Y cómo veis vosotros ese respaldo, ¿no? Por ejemplo, aquí también en Ubrique contamos con el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique para los colectivos, en el caso, por ejemplo, sobre todo de la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Cómo veis vosotros ese respaldo por parte de las instituciones? ¿Es fundamental para seguir con esta labor? Si no tuviera ese respaldo, ¿habría desaparecido quizá todo lo que es la actividad, ¿no?, que genera el flamenco en la actualidad? Hombre, nosotros, mira, si no fuera por el ayuntamiento, por el respaldo que tenemos, nosotros no podríamos hacer concurso. Y concurso bueno, porque el concurso nuestro quizás sea el segundo de aquí, por aquí abajo, ¿no?, de Andalucía, en cuanto a premios y cosas de esas. Si no tuviésemos el respaldo de la Delegación de Cultura de nuestro ayuntamiento, no podríamos. Es que no es posible. Con los socios, con las cuotas que tenemos nosotros, no podríamos hacer. Podríamos traer algún aficionado de cuando en cuando, ¿no?, que nos sobraran a lo mejor un dinerillo, ¿no?, y pudiéramos traerlo. Pero hacer concursos y cosas de esa suerte, no, nunca va. Además que agradecemos toda la aportación que están haciendo, y lo valoro muchísimo todo lo que están haciendo y volcándose con nosotros en el flamenco. En el caso de Ana, pues el marco de colaboración con las instituciones es más elevado, ¿no?, porque estamos hablando ya de la Federación Provincial, y aquí, bueno, pues tenemos las relaciones con el propio Instituto Andaluz del Flamenco. Sí que es verdad que yo imagino que una de cal y otra de arena, ¿no?, porque los colectivos tendréis unas demandas, a veces se aceptan, otras veces no, ¿no? Por supuesto, pero por lo general, trabajando y haciendo las cosas bien y siempre demostrando dónde en este caso te gastas el dinero, siempre suele llegar a más. En este caso, la Federación contamos con subvenciones tanto del Instituto Andaluz como de Diputación. Mismamente, este año ya se han aprobado los presupuestos para el 2021 referente a Diputación, y nos han subido un poco el caché. Tenemos 55.000 euros, no es solo para la Federación, sino que esos 55.000 euros más destinados a actividades culturales, en este caso del flamenco, tanto en la modalidad de cante como baile, como, bueno, en ese sentido, que es para todas las peñas de la provincia de Cádiz. En este caso, todas las peñas que están federadas a nuestra federación. Uh-huh. La federación es un trabajo complicado porque, claro, a todo el mundo hay que darle su lugar. Lo mismo. Uh-huh. Claro, este año, por ejemplo, tanto en el circuito provincial, que era de diputación, que se celebró en el mes de septiembre, tuvimos casi una veintena de actuaciones en la provincia de Cádiz, y ese dinero, pues, es de ahí. Todos los cachés es igual, es decir, todos los cantadores van a cobrar lo mismo y todo el baile va a cobrar el mismo. No porque vaya a Ubrique o porque vaya a Cádiz va a cobrar más o menos, sino que se divide y se llega a un acuerdo desde la federación para que todo el mundo cobre lo mismo a nivel de artista. Referente a diputación, tenemos el circuito regional, que en este caso ya se ha empezado, que Ubrique va a contar con dos actividades de flamenco en el mes de diciembre, si todo va bien y la circunstancia nos deja, y hay como más o menos como de 15 a 20 peñas que en este caso también van a tener una actuación tanto en la modalidad de cante como la modalidad de baile. Todas las peñas y todas las actuaciones y demás se llevarán a cabo con todas las medidas correspondientes, y algunas, en este caso Ubrique, las dos actuaciones de Ubrique, pues no serán en las peñas, sino en este caso serán en la Escuela Redonda. Claro. Pero la verdad es que estamos muy contentos porque acabamos de recibir la noticia hace unos días que Diputación no subía, digamos, lo que la hacía para el 2021. La verdad es que a nivel de flamenco y personalmente como flamenca que soy, es una alegría que poco a poco en institutos más institucionales, más importantes, si nos preciara a los demás, se den cuenta que la cultura es algo importante, en este caso el flamenco, ya poco a poco se le va tomando su sitio, pero para ello, como he dicho, hay que trabajar. Sí que me comentaba, porque no me ha quedado claro, este circuito que llegará a Ubrique en diciembre, ¿es a través de Diputación, circuito regional más dicho, o provincial? Regional, el provincial se hizo en el mes de septiembre, sí. que Ubrique tuvo sí. dos actuaciones de flamenco, de las dos organizaciones que hay, y se enfocó, como he dicho antes, en el 26 y el 27 de septiembre, con el Día del Turismo. Uh-huh. Ahora, a partir de ahora, me parece decir, esta semana, ya este viernes y este sábado, habrá actuaciones en diferentes peñas de la provincia de Cádiz, que es el circuito regional. La diferencia entre provincial y regional es que el circuito provincial vienen artistas de la provincia y bailan todo o cantan todos los artistas de la provincia en las peñas que sean seleccionadas, y el regional, nuestros artistas de la provincia de Cádiz van a otras provincias. Uh-huh. Y los de otras provincias vienen a la provincia de Cádiz. Ah, vale, que el nombre del circuito no significa con quién lo financia, que es lo que yo había entendido, ¿no? Ambos parten de la Diputación, ¿no? Y claro. Es el marco el geográfico de los artistas, ¿no? Lo que lo define. Ahí está. De acuerdo. Ahí está, esa es la diferencia. Uh-huh. Bueno, pues en diciembre entonces llegará Ubrique, todavía no sabemos qué artista, se está planificando y todo esto pues se queda un poco también quizás, Ana, en suspenso por la situación tan difícil que estamos teniendo, ¿no? Con el tema de los contagios, el aumento, las restricciones además que se van marcando, bueno, todo esto programado está, ahora esperemos que pueda seguir adelante, ¿no? Pues sí, es complicado, pero no es difícil ni es imposible. De hecho, la semana pasada me parece que las 100 días no fue bien. La semana pasada había una actuación en Ubrique que era al nivel del circuito regional, lo que pasa que por problemas de virus y demás, y que nos cortamos de la noche a la mañana, no dio tiempo a organizarlo y se ha pospuesto para diciembre. En este caso, la peña mía, bueno, la peña flamenca, lo tenía un día de diciembre, pero hablando con el ayuntamiento y demás, pues hemos tenido que cambiar el día porque, claro, ahora un viernes, por ejemplo, no lo puedes hacer a las 8 de la tarde. Claro. Porque lo mismo tenemos que hacer antes de las 6. Mm. Entonces, pues, se buscará un sábado o un domingo. Eso no quiere decir que no se vaya. No, hay que ir. hay que apoyarlo, tanto al flamenco como todo. Si hay una exposición de pintura, hay que ir a la exposición de pintura. Estamos en un momento que es muy complicado para todos y todo el mundo necesita un empujón. Y el mejor empujón de cualquier artista es ver público y que le digan gracias o qué bonito, qué bien has hecho, qué bien pinta, qué bien canta, qué bien baila. Ese es el mejor regalo ahora mismo para cualquier artista. Así que hay que apoyarlos a todos y tirar del carro. Claro. Bueno, pues eso es todo ese respaldo, ¿no?, que se obtiene también por parte de las personas que trabajan en el ámbito del flamenco, en la promoción y difusión de el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, tal y como declaró hace 10 años la UNESCO, una efeméride que conmemoramos nosotros en el día de hoy. Para ello hemos querido contar pues con dos exponentes dentro del mundo flamenco en nuestra localidad, con Manolo Román y también con Ana Blanco, representante en este caso de la Federación Provincial de Peñas. ¿Qué más podemos decir en torno a la fecha de hoy? Hemos dado un pequeño repaso, que es lo que pretendíamos para recordar esa efeméride, y por lo demás, tanto Manolo como Ana, ¿qué más nos queda por contar? Pues yo invitar a todos esos niños que les gustan, y a todos a los niños y a los mayores, ¿no? Porque son mayores que no sabe, a lo mejor no sabe dónde van a ir para eso. Para eso están las peñas flamencas, ¿no? Que aquel que tenga interés, pues que se ponga en contacto con nosotros, bien conmigo, bien con Ana. Y quieran, porque nosotros tenemos escuelas de flamenco, tenemos escuelas de baile, como ya lo ha dicho Anita, tenemos escuelas de guitarra, tenemos todas esas cosas, que se pongan en contacto con nosotros y nada, y a tirar para adelante, que hay que sacar savia nueva, porque nosotros estamos hoy aquí, a lo mejor mañana estamos aquí. Claro. Ana, ¿qué más nos queda? Pues el que más nos queda, eso es una pregunta muy grande, porque en el flamenco siempre queda algo, siempre queda, pero nada, lo que hay que tener es mucha seguridad, mucha responsabilidad, apoyarlo todo donde mejor sea, y por supuesto que yo estoy segura que a todo el mundo le gusta el flamenco. Lo que pasa es que no lo saben. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han conseguido el día acertado ni la actuación o la charla o la representación adecuada, así que nunca es tarde para conseguir ese poquito que le queda a todo el mundo para estar con nosotros a la vista tal. Y por supuesto yo siempre estaré encantada de tener a cualquiera a mi lado y que esté interesado en saber lo que es el flamenco, o por lo menos vivirlo un poco más cerca para saber que le guste, y si son jóvenes pues todavía con más ilusión y más ganas. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo hoy la participación de Ana Blanco y de Manolo Román en esta conmemoración con motivo del Día Mundial del Flamenco, a la que también desde la emisora municipal nos queríamos sumar. Manolo, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros y por el trabajo que realizáis. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y felicidades.